El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor a ti. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes, mis radiotientistas? Y comenzamos, después de esta pausa musical, con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencias. Y comenzamos el primer viernes de este mes de septiembre, viernes 3, y ya tú sabes, cuando empiezas a escuchar los breves, es porque ya tenemos el fin de año listo. Tenemos béisbol, tenemos que empieza a oscurecer un poco más temprano, empiezan pues la alegría. Y como ya sabemos que oficialmente, no bíblicamente, a partir del mes que viene comienza la Navidad decretada, pues bueno, vamos a ponernos un poco en onda. Y te recuerdo que me estás sintonizando a través del dial AM 1200 de radiotiempo.com. También nos puedes estar escuchando a través de la www.radiotiempo1200.com en cualquier laptop, computadora o teléfono celular, sea iPhone o Android. Así que no tienes excusa, me puedes escuchar en cualquier parte del mundo, como me estaban diciendo el otro día, que me estaban escuchando en un parque por allá bien lejos que se llama Parque Metropolitano en el Ecuador. Este es un programa de la Iglesia CD Amor. Y este ministerio es el ministerio de Por Amor a Ti, que con mucho gusto lo estamos haciendo para que te actives y te pongas las pilas, y no te dejes engañar en estos últimos tiempos que estamos ya prácticamente viviendo. Pues sí, como lo estás escuchando, en cualquier momento suena la última trompeta. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla como todos los viernes a esta hora, hasta que el Señor lo permita o hasta que venga el arrebatamiento, el pastor Johnny Quintero. Quiero recordarte que me puedes estar ubicando en las redes sociales, en Telegram, Por Amor a Ti con 3 i. Me buscas y te puedes ir agregando, o @ Iglesia C de Amor, y en mis redes personales @ Johnny Quintero R. También puedes mandar un mensaje de texto al 0414-114-3996. Recuerdo que ya hemos aperturado, vamos a aperturar a partir de este domingo 5 de septiembre. Nuestro culto será a las 10 de la mañana. En los domingos flexibles o semana flexible, en nuestro local ubicado en Plaza Venezuela, me puedes estar escribiendo si no quieres estar visitando, para asegurarnos del aforo, porque la pandemia no ha pasado. Tenemos que seguir cuidándonos. Ya hemos estado pues arreglando un poco el local después de un año, más de un año, prácticamente 18 meses cerrado sin actividades, pero con la gloria del Eterno y cuidándonos, sí, cada uno de nosotros pues vamos ya a abrir de la mano de Dios para este domingo 5 de septiembre, confiando y cuidándonos en el Señor poco a poco. Nos hemos demorado un poquito más a nivel de otras congregaciones, pero vamos poco a poco de acuerdo a cómo los tiempos van señalando. Y dicho esto, vamos a estar, bueno, orando, clamando. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. En primer lugar, Padre, queremos agradecerte, alabarte, glorificarte por este tiempo, por este momento en el cual podemos glorificarte, porque estamos vivos, Señor, porque podemos realmente orarte a ti, podemos estar con nuestros ojos cerrados, meditando un poco, dedicándote este tiempo, Señor, en este momento. Te pido, Padre, por cada persona que en este momento nos está escuchando y te está escuchando, que tiene necesidad y que te está clamando, Señor, que tú seas respondiendo sus oraciones. Te agradezco también y te doy todas las gracias por todas las respuestas que tú has dado en las oraciones de tus hijos, Señor, a cada uno de los que habitan en las principales ciudades y en toda Venezuela, Señor. También para los que me están escuchando en el extranjero, Señor, bendiciones a cada uno de ellos, confiando en que en tu poder y tu regreso pronto estará con nosotros. También te quiero pedir, Señor, por tantas personas que están en este momento sufriendo por el cambio climático, por las situaciones de la naturaleza. Padre, te pido que tú pon tu mano protectora sobre el país, ya que en estas dos últimas semanas hemos tenido temblores en varios lugares de Venezuela, como en el estado Sucre, como en el estado Mérida, en Yaracuy, etcétera, etcétera. Señor, pon tu mano y tu manto sobre nuestro país, Señor. Y gracias, Padre. Una oración de gracia, de acción de gracia, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado y porque ya vamos a aperturar el culto en la congregación CDA, una congregación para amar, una congregación que tú nos has dado en nuestro corazón para recibir a los hermanos con el corazón abierto. No importa si es un hermano, si son 5, si son 1,000, si son 1,000,000, Señor, porque para ti la iglesia no es cantidad. La iglesia simplemente somos tus hijos, los que te adoramos y te honramos cada día. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, tu Hijo, que murió por mí, por cada oyente. Por Él, en el nombre de Cristo. Amén. Y dicho esto, nos vamos a las efemérides que todos ustedes también les gusta y siempre están esperando, que celebramos hoy, muy diferente a la celebración mundial del viernes pasado del cosplay, que era disfrazarse de las cómics o dibujos animados. Tenemos que hoy es el Día Mundial de la Higiene. Pero para tener higiene debemos tener agua. Y vamos a seguir clamando y orando porque Venezuela tenga agua. Tenemos siempre fuentes muy naturales de agua potable. Tenemos ríos. Y bueno, a nivel mundial se celebra el Día Mundial de la Higiene. Y una pregunta por ahí, ¿ya te bañaste? Pero bueno, sabemos que los venezolanos tenemos esa costumbre de bañarnos todos los días, así sea con un perolito, con totuma, con lo que encontremos, pero siempre estamos bañados, a diferencia de otras nacionalidades o culturas donde no tienen esa costumbre como tenemos los venezolanos. Es bastante difícil en Venezuela subirse en algún transporte público y que usted tenga un mal olor de algún vecino que esté viajando contigo, cosa que no sucede en otras latitudes. Así que si a ti te ha pasado, pues escríbeme y cuéntame tu anécdota. También hoy es el día de San Marino. Es una pequeña nación europea que se independizó del Imperio Romano y se convierte en el país o estado soberano más antiguo del mundo en el 301. Este es San Marino en Italia. También en 1810 se funda la Academia Militar de Venezuela. Y en 1905 nace Alberto Arbelo Torrealba. Él fue un poeta, abogado, político y crítico literario venezolano. Y ya para 1976 muere Vinicio Adames, músico y director de orquesta venezolano. Y un día como hoy se funda, pero en 1994, la aerolínea Avior Airline. Y bueno, con estas efemérides que toca o tocó para el día de hoy, también si tú naciste el día de hoy, quiero mandarte mil felicitaciones, cumpleaños para tu vida. Si usted cumple años los próximos viernes, hágalo saber para felicitarle y darle un abrazo virtual a través de esta tu emisora radiotiempo.com. Y bien, tenemos el versículo, ya tú sabes, yo sé que estás pendiente, el Salmo del Día. El otro día me escribió una hermana pidiéndome algo, bueno, una radiotiempista. Y me da risa porque ella pues me solicita, me hace un requerimiento y yo le respondo. Dice, sí, está bien, pastor, disculpe, pero estoy escuchando la prédica. Me causó risa. Y sé que muchos de ustedes están pues pendientes del versículo del día en la Nueva Traducción Viviente, en cualquier traducción que tú tengas, y también del estudio de Mateo que estamos haciendo. Y vamos a estar pues leyendo Salmo 142:4. Salmos 142:4, el cual nos dice: busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará, a nadie le importa un bledo lo que me pasa. Entonces, oro a ti, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad, eres todo lo que quiero en la vida. ¿Te ha pasado que muchas veces te sientes solo, te sientes que tienes tremendo problema encima y que a nadie le importa? Y que cuando muchas veces somos creyentes y asistimos a las congregaciones, incluso decimos al pastor, a los líderes, a los hermanos, a nadie le importa por lo que yo estoy pasando. Pero esto es más común de lo que creemos que nos puede pasar a todos, seamos creyentes o no. Muchas veces cuando tenemos algún conflicto no buscamos la consejería, incluso a veces buscamos en libros, en revistas, por internet, algún problema parecido al de nosotros, a ver cuál es la solución que se le dieron. Sin embargo, muchas veces nos sentimos defraudados porque la respuesta no es como hubiésemos querido que se nos diera. A veces, y han habido casos en que la persona cuando tiene problemas con otra persona está buscando que le digan si debe enfrentarla o no. Muchas veces, aunque parece contrario, pues a veces es mejor dejar las cosas así y no enfrentar a veces a la otra persona. Si lo hiciste en un momento, está bien. Pero muchas veces cuando la otra persona no reconoce que te ha hecho daño o te hizo un daño inconscientemente, no vale la pena a veces enfrentarle, porque la persona te puede herir mucho más al tú no encontrar una solución. Debes dejar el tiempo y debes clamar al Señor esperando que Él te indique en qué momento o cuál es la oportunidad o la sabiduría que debes tener para enfrentar el problema. ¿Por qué? Porque muchas veces herimos nuestros propios sentimientos. Vamos buscando una respuesta y cuando nos dan otra, pues como que salimos más dañados de lo que creímos y por lo tanto herimos nuestros sentimientos. Por lo tanto debemos esperar y confiar en el Señor. También caso contrario, muchas personas pues callan y se trancan en el problema y se hacen daño a sí mismo porque no lo hablan, no lo explotan, no lo dicen. Entonces la fórmula aquí primeramente es, cuando tienes un problema personal o un problema de cualquier índole, es buscar el rostro de Dios en oración y buscar primeramente la respuesta de Él. Debo entregar mi dolor al Señor y dejar primeramente que Él me consuele y luego dejar ir el problema. Por lo tanto, cuando te sientas mal, debes analizar tus propios sentimientos, porque a veces esos sentimientos te hacen poner de mal humor, causa tristeza en ti, es como un martirio en tu vida, en tu corazón, que se agita muy a menudo, y aunque tratas de olvidar, siempre viene el recuerdo, y más cuando ves a la persona o la circunstancia que pasaste y te ocasionan estos sentimientos. Pero Dios está ahí para consolarte. Y cuando tratamos nosotros de resolver el problema, tenemos una gran pérdida a veces de tiempo porque no encontramos la solución y de energía. Y bueno, muchas veces nos estamos martirizando, regresando a las mismas heridas y ni siquiera buscamos consejería. Por eso es importante, si tienes confianza, de abrirte con alguna persona, algún líder o alguien de tu entera confianza, mujer u hombre, que tú les puedas expresar lo que te está pasando. No es bueno guardar siempre lo que sucede. eso sí, previamente orándole a nuestro Dios. Hay un problema cuando no hablamos y nos autocompadecemos, y muchas veces no nos damos cuenta, y la autocompasión está muy relacionada con un dolor real que siempre, mi querido hermano, hermana que me estás escuchando, debe ser tratado con amor. Muchas veces, como también en el pasado nos han hecho daño cuando hemos confiado en alguien, porque también es importante, seguramente tú estás recordando eso en este momento, pero es que yo confié en alguien y me traicionó. Por eso es importante primeramente buscar la orientación y la oración, en la oración en Dios, y Él te responderá. Nosotros vemos en el Salmo 142:4 al rey David. El rey David experimentó muchos dolores verdaderos. Él también experimentó el rechazo de su familia y los celos del rey Saúl, su suegro. La incomprensión de su esposa Milca. Sin embargo, ¿qué hizo David? Se desahogó de manera voluntaria orándole al Señor. Él buscaba a alguien que lo ayudara, pero entendió que el que mejor lo podía ayudar era simplemente el Eterno, y él se aferró al Eterno. Debemos, pues, dejar atrás la tristeza y el dolor y la autocompasión y buscar en oración la orientación que solo el Padre nos puede dar. Hagamos como David, que él buscó a Dios. Dejemos entonces de herir nuestros sentimientos e invitemos al Eterno a examinar nuestros corazones. Rindámonos a la voluntad de Dios y experimentemos la paz de Dios que sobrepasa toda paz humana. Con esto, si tú en este momento estás sufriendo, quiero orar por ti. Padre Dios, tú que ves los sentimientos heridos, sabes lo que es mejor para mí. Tú que me estás escuchando, ayúdame a rendir mis sentimientos primeramente a ti, para que la autocompasión no me tiente a alejarme de ti. Confío en tu palabra sanadora, tú que eres mi salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Y con esto nos vamos a nuestra primera pausa musical, y en un ratito nos estamos hablando con la enseñanza de Mateo 16. Thank you. contigo queremos estar, Señor. Levanta tus manos y deja que Dios te ministre. Empezamos con la segunda parte de tu programa Por Amor a Ti, para que te despiertes y te active. Y estamos estudiando Mateo 16, el capítulo que nos toca hoy. Y ya en el 16, versículo 1, tenemos que los líderes demandan una señal milagrosa. Y para entender esto, debemos entender que habían dos grupos religiosos, los fariseos y los saduceos, que se parecían en algunas cosas, pero eran diametralmente opuestos. Estos religiosos o partidos políticos religiosos tenían puntos de vista en la cual no estaban de acuerdo. Los fariseos seguían con cuidado sus normas y tradiciones religiosas, creyendo que ese era el camino a Dios. También creían en la autoridad de toda la escritura y en la resurrección. Los saduceos, en cambio, solo aceptaban los libros de Moisés, el Pentateuco nada más, como escritura, y no creían en la vida después de la muerte. Gran diferencia. En Jesús, sin embargo, estos dos grupos tenían un enemigo en común. Y ellos unieron sus fuerzas para darle muerte a Jesús. Vemos entonces que los fariseos y los saduceos le demandaban señales a Jesús y demandaban señales en el cielo. Ellos intentaban explicar los milagros de Jesús como una experta manipulación, o sea, no creían en los milagros de Jesús y pensaban que era una manipulación y que Jesús usaba poderes malignos. Los fariseos y saduceos solamente creían que solo Dios podría hacer señales en los cielos, o sea, no en la tierra, sino en los cielos, eventos maravillosos. Ellos estaban seguros que esa sería una proeza que Jesús no podría realizar, o sea, lo estaban tentando. A pesar de que Jesús pudo y él podía impresionarlos con facilidad, no quiso hacerlo. Sabía que ni un milagro en el cielo lograría convencerlos de que él era el Mesías. Ya de antemano había decidido no creer en él estos grupos religiosos. En respuesta a la demanda de una señal del cielo, alguna acción milagrosa que probara su autoridad divina, Jesús le respondió que no le sería dada ninguna señal más la señal de Jonás. Se dice que así como Jonás había sido señal de destrucción para la gente de Nínive, si no se arrepentían, el Hijo del Hombre era señal a su generación. La señal de Jonás se explica como referencia a los días y noches en que estuvo en el gran pez, así Cristo iba a estar en la tierra, o sea, en la tumba. Por lo tanto, aquí vemos que Jesús se niega a dar señal alguna, solamente la señal de Jonás. Por lo tanto, no se dará señal a esta generación malvada. Mucha gente, como estos líderes, quieren ver un milagro para creer. Pero Jesús sabía que los milagros no les convencerían. Jesús había sanado, había resucitado personas y alimentado a miles, y todavía demandaban que probara su identidad. ¿Duda usted de que Jesús no puede obrar un milagro solamente porque tú no lo has visto? ¿Espera que Jesús te dé prueba de su identidad para creer en él? ¿Qué nos dice Jesús? Porque esto es muy común en la gente. Jesús nos dice en su palabra, en Juan 20:26, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros tenemos en la Biblia registrados todos los milagros en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento durante 2000 años de historia de la iglesia y el testimonio de miles también. Con toda esta evidencia, los que no creen son orgullosos o tercos. Si usted da un simple paso de fe y cree, empezará a notar los milagros que tienen en lugar en su vida. Y debemos reconocer que la vida misma es un milagro. Tenemos también ya en el versículo 12 más o menos, del mismo capítulo 16, que se nos habla de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esto estamos hablando de la levadura de los religiosos. Como todos nosotros sabemos, la levadura se usa para hacer crecer la masa de pan. Pero hay otro tipo de levadura, la levadura de cerveza, en fin, todo lo que ocasiona un fermento. ¿Sabían ustedes que precisamente en Israel, cuando es tiempo de celebrar la fiesta de los panes sin levadura, deben ser eliminada la levadura de toda Israel? Y no solamente la levadura de pan, todo tipo de levadura, incluyendo la levadura de cerveza o cualquier otro tipo de levadura. ¿Y qué es lo que hace el Estado y el gobierno de Israel? Cosa curiosa, ellos pues recogen toda la levadura, la apartan, incluso se la venden por un precio simbólico, la venden a un personaje, un empresario árabe, y él la compra, por decir, por $2. Y cuando termina la festividad de los panes sin levadura, el Estado de Israel vuelve y compra toda la levadura. La señal es que no debe haber levadura en Israel durante la festividad. Y cosa curiosa es que ellos en los anaqueles de los supermercados, todos los alimentos que están o que tienen fermento están sellados con cintas amarillas y con unas láminas de plástico, y no puedes comprar ningún tipo de alimento en los supermercados que tenga fermento. Si tú lo haces, porque esto es una ley para todos, sean creyentes o no, si tú lo haces, te acarreas una multa, aunque usted no lo crea, cosa curiosa. Pero bueno, de acuerdo a lo que establecía la ley, y que se nos indica, la levadura es eso mismo, leuda todo lo que toca, lo fermenta. Entonces los fariseos, los religiosos, los fariseos y los saduceos, ellos transmitían un tipo de levadura, una levadura que era sus enseñanzas erróneas que desviaban a muchas personas. Por lo tanto, hoy en día también hay ese tipo de levadura, de doctrinas mal enseñadas. Así que debemos tener cuidado con quién nos estamos reuniendo, porque esto nos puede afectar y puede afectar el reino de Dios. También hay dos tipos de levadura o en dos circunstancias. Tú puedes leudar para bien con buenos modelos, pero también puedes leudar para mal cuando una falsa doctrina se expande. La declaración de Pedro acerca de Jesús. Cesarea de Filipo se hallaba varios kilómetros al norte del mar de Galilea, en el territorio gobernado por el tetrarca Felipe. La influencia de las culturas griegas y romanas se notaba por todas partes y los templos e ídolos romanos abundaban por doquier. Cuando Felipe llegó al poder, reconstruyó y renombró la ciudad en honor al emperador César y él mismo. La ciudad primeramente se llamó Cesarea, como la capital del territorio de su hermano Herodes. Viaje a Cesarea de Filipo. ¿Por qué? Por Felipe el tetrarca. Bueno, en este viaje que Jesús hizo a Cesarea de Filipo, Jesús dejó Magdala, cruzó el lago y arribó a Betsaida. Allí Jesús sanó a un hombre que había nacido ciego. Él y sus discípulos a continuación sanaron a este hombre y se dirigieron luego a Cesarea de Filipo, donde Pedro confesó que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Los discípulos habían contestado la pregunta de Jesús desde el punto de vista común de la gente, que Jesús era uno de los grandes profetas que había resucitado. Eso era la respuesta cuando Jesús preguntó. Esta creencia pudo haber tenido su raíz en Deuteronomio 18:18, donde dice que Dios iba a levantar un profeta entre la gente. Ese era el perfil de Juan el Bautista y también el perfil de muchos otros. A Juan el Bautista se le comparaba como a Elías. Pero sin embargo, nosotros vemos que Pedro dijo todo lo contrario, confesó que Jesús era divino y el prometido y tan esperado Mesías del pueblo judío. Si Jesús le hubiera hecho la misma pregunta o te hubiera hecho la misma pregunta a ti que me estás escuchando a través de la radio, ¿cuál hubiese sido tu respuesta? ¿Te has preguntado? Porque a veces es muy fácil para nosotros pues juzgar que cómo así, que cómo los apóstoles no lo reconocieron, otros sí, o cómo Pedro dijo, pero ¿cuál hubiera sido tu respuesta? ¿Jesús es tu Señor y Mesías? Esa es la gran pregunta. La confesión de fe de Pedro, la confesión que él hizo y que todos los verdaderos creyentes posteriores deberían hacer, lo más probable es que Pedro se refería a que Jesús es la roca. Y en este capítulo 16 tenemos algo muy curioso, porque aquí hablamos de Pedro como la piedra o piedrita. Y aquí la iglesia no se pone de acuerdo porque dicen que Pedro es la roca, pero la roca es Cristo, es Jesús, y Pedro era la piedrita. Jesús, así como Pedro confirma la divinidad de Jesús, Jesús confirma a Pedro como la piedrita y que él iba a ser pescador de hombres. Pero la piedra principal que no puede desechar o no puede desechar el maligno es Jesús. Más adelante en la historia, Pedro le recuerda a los cristianos que son la iglesia construida sobre el fundamento que son los apóstoles y profetas de Jesucristo, como la piedra angular. ¿Cuál es la piedra angular? Jesús. Todos los cristianos se unen a la iglesia por fe en Cristo Jesús como Salvador, tal como Pedro lo expresó. Jesús alabó a Pedro por su confesión de fe. Es fe como la de Pedro la que viene a ser el fundamento del reino. Aquí tenemos otro significado. El fundamento del reino es tu fe y es mi fe. También en este pasaje se nos habla de las llaves y la autoridad. Algunos dicen que la llave da autoridad para anunciar el perdón de los pecados. Otros aún manifiestan que las llaves pueden entenderse como la oportunidad de traer gente al reino de los cielos por medio de la presentación del mensaje de salvación que se encuentra en la palabra de Dios. Los líderes religiosos pensaban que tenían la llave del reino e intentaron excluir a algunos. No podemos abrir o cerrar el reino de los cielos para otro. Pero Dios nos usa a nosotros para ayudar a la gente a encontrar la puerta de entrada. Para todos los que creen en Cristo y obedecen su palabra, la puerta del reino está totalmente abierta. Jesús pidió a sus discípulos que no dieran a conocer la confesión de Pedro porque esto no habían entendido por completo el tipo de Mesías que él era. Estamos hablando en el inicio, en el principio. Eso se dio a conocer después de la resurrección de Cristo. A ellos en ese momento que vivían con Jesús les costaba todavía entender la misión de Jesús como Mesías, pero después ellos lograron explicarlo y explicar pues el verdadero propósito de Jesús cuando Él vino, porque recordemos que hay que vivir el momento histórico contextual del momento en que los apóstoles y Jesús vivieron entre nosotros. Por lo tanto, cuando hacemos un resumen de esta parte, de este capítulo 16, cuando Pedro anuncia que Jesús, ¿verdad?, es el Mesías prometido, porque realmente se lo reveló Dios, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, le dice Jesús. Porque era muy difícil para el momento que se vivió o que se vivía que realmente Pedro en su parte natural reconociera que Jesús era el Mesías. Eso se lo reveló el Espíritu de Dios, se lo reveló Dios mismo, porque los otros apóstoles la respuesta fue: tú eres Elías, tú eres un gran profeta, etcétera, etcétera. Pero solamente Pedro se le reveló quién era Jesús. A continuación tenemos entonces que Jesús predice su muerte. Imagínense, en ese momento en que están contentos y alegres porque se verifica de que Jesús es el Mesías y que ellos no estaban siguiendo a cualquier hombre que se autoproclamaba, sino que era el Hijo de Dios verdaderamente, Él les anuncia la muerte. ¿Cómo crees tú o ustedes que me están escuchando que Él se sentía, o sea, que los apóstoles se sentían? De pronto se sintieron confundidos, se sintieron tristes cuando Jesús les habla que Él va a morir. Esta es la primera vez de las tres veces en que Jesús predijo su muerte. Este pasaje corresponde a las profecías de Daniel. El Mesías sería quitado, Daniel 9:26, y vendría un periodo de crisis, Daniel 9:27, y luego el rey vendría en gloria, Daniel 7:13-14. Los discípulos enfrentarían el mismo sufrimiento de su rey como él. Serían premiados al final. Pedro, que era amigo y seguidor devoto, que acababa de proclamar que Jesús es el Mesías, al escuchar esto de que Jesús anuncia su muerte, bueno, Pedro lo que hizo fue es que trató de proteger a Jesús y le dijo a Jesús que no, que él no iba a sufrir o que él mismo sufriría junto con él. Pero debemos entender la misión de Jesús. Si Jesús no hubiera muerto, ni tú ni yo estuviéramos aquí y estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero en ese momento Pedro no lo entendió. ¿Qué sucedió al hacer Pedro esta declaración? Que fue más o menos las mismas tentaciones que se le hicieron a Jesús en el desierto, cuando Satanás le indicaba que prácticamente no tenía que morir. Si Jesús hubiera hecho caso, hubiera aceptado la protección de Pedro, pues no hubiera muerto y ya hubiésemos sabido la consecuencia. Por lo tanto, Jesús, ¿qué hace? Lo reprende. Él sabía el aspecto humano de Pedro, pero sabía que era lo que había detrás. Había un espíritu, el espíritu satánico, que estaba intentando que Jesús no fuera a la cruz. Y le dijo a Pedro, cállate, Satanás. Porque siempre Satanás intentaba poner a Dios a un lado. Por eso Jesús reprendió a Pedro por esta actitud. Le dice entonces a los discípulos, tomen su cruz y síguenme. Los discípulos sabían exactamente qué significaba cargar la cruz. Ellos lo habían visto mucho dentro del imperio de Roma, porque Roma sacrificaba y llevaba la cruz a miles y miles de personas que a ellos hayan hecho bueno o no, consideraban enemigo del imperio, enemigo de Roma. Por lo tanto, Jesús les decía, tomen su cruz y síganme. Ir a Jesús significa entonces tener una entrega verdadera con riesgo de muerte y sin posibilidad de retroceso. La posibilidad de perder la vida era muy real, tanto para los discípulos como para Jesús. El discipulado verdadero implica compromiso real y arriesgar toda nuestra existencia a su servicio. Si uno trata de librar su vida física de la muerte, del dolor o la incomodidad, puede terminar arriesgando la vida eterna. Tú tienes que escoger. ¿Qué prefieres, la vida actual o la vida eterna? Nuestra vida se reenfoca a sí misma y perdemos nuestro propósito cuando anhelamos esta vida. Pero debemos anhelar esta vida, sí, pero para el servicio de Cristo, para servirle a Él y poder estar con Él siempre, no importa lo que nos cueste. Y esto estaba viendo yo precisamente en esta noticia sobre lo que están padeciendo nuestros hermanos en Afganistán. Hubo un video que me mandaron de unas misioneras cristianas, no sé si eran monjas o no, pero eran personas que estaban en Afganistán, mujeres, y llegaron los talibanes y las hicieron desnudar, que estuvieran con sus ropas íntimas, y les amarraron con bolsas plásticas para que se ahogaran y murieran. Es triste y doloroso y debemos orar por la iglesia perseguida a nivel mundial. Pero la reflexión aquí, ¿estás dispuesto tú y estoy dispuesto yo a llevar nuestra cruz en un momento de persecución? ¿Estamos dispuestos a entregar nuestra vida así como Jesús la entregó por el mundo entero? Sabemos que Jesús entregó su vida para salvación de muchos y sabemos que nosotros, si entregamos nuestra vida, no es para salvación de muchos, porque no somos dioses ni somos Dios, pero sí por la salvación de tu semejante, de aquel que cree en Cristo y que al ver tu modelo de vida, él también va a entregar su vida al Eterno. Por lo tanto, no debiéramos poner en tela de juicio la salvación de otros ni la nuestra. Eso le corresponde a Dios. Tomando en cuenta que todos los discípulos murieron y también murieron siendo mártires antes del regreso de Cristo, muchos creen que la palabra de Jesús aquí se cumplieron en la transfiguración cuando Pedro, Santiago y Juan vieron su gloria. Otros manifiestan que se refiere al Pentecostés y al comienzo de la iglesia. En uno u otro caso, ciertos discípulos fueron testigos del poder y la gloria del reino de Cristo. Y esto tiene que ver mucho con nuestra entrega como mártires también. Y Cristo le demostró que Él es Dios en la transfiguración. Muy bien, nos vemos la próxima semana en el capítulo 17 de Mateo. Y me despido, no sin antes darle la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiade de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz en el nombre de Yeshua Jesús. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero. Y quien te habla, el apóstol Johnny Quintero, esperándote para este domingo. Chao, chao. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.